acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, Escuela Especial 21, El Bolsón. El tema de hoy, límites. En la puesta de límites es importante aceptar y contener su enojo. Respetar su enojo frente al límite y darle tiempo para que se le pase. Es importante. Sin embargo, aceptar el enojo no significa aceptar golpes, una mordedura o un insulto. Es necesario marcarle la diferencia. Por ejemplo, diciéndoles, entiendo que estés enojada, pero no podés pegar ni insultar. Recordemos que somos el ejemplo. La palabra es nuestra compañera para acompañar el límite y contención. Así sentirán resguardo y seguridad por parte del adulto.